¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo ves?